Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Francisco Torres Vallejo. Bienvenidos. Sé que de una u otra forma es difícil de decir. Te conozco tanto tiempo, pero igual jamás te vi como parte del suspiro que mi pecho arroja hoy, como enigma y un problema que me sigue a donde voy. Y no puedes darte cuenta, y yo no me atrevo a hablar. Voy hundiéndome en silencio, en lo más hondo del mar. ¿Qué debo hacer para llegar a ti? ¿Una cadena o un eslabón? ¿Qué debo hacer? ¿Qué ruta debo seguir? Misterio sin solución. Aunque algunas veces he tratado de hacerte comprender, nunca llego a ningún lado, terminando por ceder a mi orgullo y mis preguntas. Sentirás algo por mí, porque yo quisiera tomar tus manos y formar parte de ti. ¿Qué debo hacer para llegar a ti? ¿Una cadena o un eslabón? ¿Qué debo hacer? ¿Qué ruta debo seguir? Misterio sin solución. ¿Qué debo hacer para llegar a ti? ¿Una cadena o un eslabón? ¿Qué debo hacer? ¿Qué ruta debo seguir? Misterio sin solución. Misterio sin solución. Dice la gente que el tiempo se nos vuela de las manos. Muy buenos días, amigas, amigos. Estamos listos ya aquí en La Rayuela. Son las 9:07 a.m. Gracias a todas, a toda su sintonía. Bien, el día de hoy estamos ya con nuestra edición número 29 de La Rayuela y es para nosotros realmente un placer compartir con ustedes estas 3 horas hasta las 12 del mediodía, La Rayuela. Como ustedes conocen, pues nuestro interés realmente es compartir con ustedes nuestra agenda cultural, tanto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana como también de otras instituciones que hacen arte, que hacen cultura, colectivos, grupos independientes, en fin. Pero también nos ocupamos y nos interesa todo aquello que tiene que ver con cultura, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio, todo aquello que tiene que ver con nuestra identidad, con nuestra nacionalidad, para nosotros compartir todo ello con ustedes. Realmente es un placer. Mil gracias nuevamente, su sintonía. Y pues, sin más, queríamos comentarles, lo que escuchábamos es del cantautor Sergio Sacoto, cantautor ecuatoriano. Bien, en este momento nos están escuchando en Bogotá el señor Javier García. Queremos enviarle un saludo cordial a Javier García. Nos ha comentado que él es un estudioso de la medicina y, por supuesto, su vocación principal es la de la docencia en medicina. Felicitaciones, Javier. Mil gracias por comunicarte con nosotros, por escuchar La Rayuela, por supuesto. Y nos ha dicho también, nos ha comentado que en próximos días él publicará su libro. Está publicando, está ya pues en los últimos momentos de edición, supongo, de corrección de su libro, que será presentado más bien muy pronto, ¿no? Entonces, para Javier, que está en Bogotá, queremos mandarle un fuerte abrazo a nombre de todos quienes hacemos la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del programa La Rayuela. 9:10. Les cuento un poco cuáles van a ser nuestros invitados para el día de hoy. PAE Ecuador, Protección Animal Ecuador. Pues de PAE va a venir Maritza Rubianes precisamente para hablarnos un poco de la legislación en lo que tiene que ver al maltrato animal, ¿no? Comenzando desde esto de traernos el lorito, el monito, la tortuga, de donde vayamos de paseo, cosa que es totalmente incorrecta, más aún si nos agrada o propiciamos peleas de perros. Más aún si es que nosotros cogemos perritos de la calle para tenerlos en nuestro hogar donde no hay espacio, donde no hay aseo y donde no hay comida. En fin, vamos a hablar de un sinnúmero de elementos que hacen realmente que un animal sea considerado como maltratado por un ser humano. Luego vamos a hablar igualmente con el director de museos, don Marco Rosero, para que nos hable precisamente de los proyectos que el Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha emprendido para este primer trimestre. Cuando sean las 10:30 estará alguien de INDOT, Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, y finalizaríamos con la presencia de doña Valeria Salazar, quien nos va a hablar de las nuevas corrientes en comunicación. Bueno, son las 9:14. Vamos con la música, por favor, Dieguito Salazar, y seguimos con más de La Rayuela, por supuesto. Ya volvemos. When you're down and troubled and you need some love and care and nothing is going right. 9 de la mañana con 15 minutos y vamos a seguir con nuestra agenda cultural y la sede nacional. Mi tía Toti. Esta cinta se presentará en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. El día de hoy, precisamente, 1 de febrero, hasta el 3 de febrero, a las 17:05 en la tarde. Este, amigas, amigos, es un filme existencial donde la catarsis es siempre la risa, peripecias de un realizador y su tía, en un intento de entender y aceptar desde el cine cómo el tiempo pasa y no vuelve más. Una mirada a la experiencia de la vejez a través de la tía Toti. ¿Y quién es Toti Rodríguez? Bueno, Toti Rodríguez, una actriz ecuatoriana que hizo carrera en Francia en los años 60, ¿no? Una diva, un ícono de la liberación femenina en su país. Regresa a París con su sobrino para hacer un filme y también revisar su pasado y visitar a viejos amigos en la ciudad que cambió su vida. Les recordamos, desde el día de hoy, pues mi tía Toti en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Hay que recordarles a ustedes, amigas y amigos, que aquí en la Casa de la Cultura pues no tiene costo. Así es que usted venga con su familia, venga con sus amigos, pues lo esperamos y va a recibir, lo vamos a recibir con toda la amabilidad del caso. Bueno, tenemos noticias provinciales también. 7 extensiones territoriales del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana eligieron ya a sus coordinadores. Por otro lado, también se ha recibido la visita protocolaria en el núcleo de Esmeraldas por el nuevo comandante de operaciones norte al director del, como decíamos, en el núcleo de Esmeraldas. Por otro lado, hemos estado insistiendo en esta invitación que nos hace la arquitecta Sandra Esparza Jácome. El día de hoy en el Café Libro se presenta este trabajo, Un Parque para Todos, sin barreras y sin fronteras, ¿no? Es un libro que está traducido al inglés y, como conocen ustedes, pues la arquitecta Esparza es una convencida de la inclusión. Entonces, pues, este es precisamente una prueba de ello, ¿no? Está traducido al inglés, al italiano, y entonces quisiéramos nosotros invitar a todos ustedes para esta tarde-noche acompañar al arquitecto Esparza en esta presentación. Luego de dar un paseo por el antiguo parque central de la parroquia San Juan, nos dicen, la arquitecta babaoyense Sandra Esparza Jácome se percató de que era imposible que las personas con discapacidad pudiesen disfrutar de aquel espacio. Entonces decidió diseñar un parque que no tuviera barreras y que fuese accesible para todos. Y este es el resultado de ese trabajo y, por supuesto, de ese convencimiento. Todos invitados para la noche de hoy en el Café Libre, la presentación de Un Parque para Todos, la arquitecta Sandra Esparza. Son las 9 de la mañana, con 20 minutos nos vamos a la música y ya estamos de regreso. Dice la gente que el tiempo se nos vuela de las manos, pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios. También dicen que la vida es solo injurias y penas, pero cuando tú sonríes hasta el más triste se alegra. Historias. los horarios desde la Ya está con nosotros, amigas y amigos, Maritza Rubianes. Ella es nuestra primera entrevistada del día de hoy, son las 9:25 y precisamente a partir de esta hora vamos a conversar con Maritza de un tema que, como ustedes conocen, nos preocupa. Hemos tenido otros especialistas, pues otras personas de colectivos que igualmente están preocupados por este tema, ¿no? Maritza, buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Mira, bueno, este es un tema tan recurrente, se podrá decir, pero es un tema vigente, un tema grave, delicado, que realmente debería preocuparnos a todos. Es el tema de los perros abandonados. No se trata de un solo sector en Quito, ¿no? Muchos barrios, muchos sectores están plagados de perros abandonados. Perritos que tienen ulceraciones, tumoraciones. Te comentaba fuera de micrófonos, Maritza, que el día de ayer podíamos ver que es un cuadro que ya se está repitiendo con mucha frecuencia. Un perrito que estaba ahí agonizando en la tarde, noche, ¿no? Y bueno, lo máximo que peguen el perrito y echémosle un poquito de agua, qué sé yo. Sin embargo, de esto, el problema no es de los animalitos, obviamente. El problema es de nosotros, los humanos. Entonces, queremos un poco que tú nos cuentes, sabemos que estás integrada a estos colectivos, a esta responsabilidad enorme. ¿Qué hacer con esto, no? Porque pues la solución no es seguirle dando pedazos de pan y ponerle un agua, que a la final, a la media mañana está caliente, ¿no? Y ese perrito se come pan con agua a tiempo completo, no tiene medicina apropiada, no tiene salubridad, no tiene nada. Hablemos un poquito de esto. Maritza, bienvenida nuevamente, gracias. Muchísimas gracias la invitación, aquí me siento súper bien y he estado otras veces acá en la radio, me siento como en casa, gracias la apertura. En efecto, el problema no solamente es grave, es gravísimo, sumamente grave. Se estima que en el Distrito Metropolitano de Quito hay entre 600 y 700 mil perros en la calle. La suma es alarmante y esto es un estimado nada más, esto es un estimado. Y a pesar del trabajo es titánico que realizamos varias organizaciones para paliar un poco este problema, el problema sigue creciendo. Hemos visto que se ha generado bastante más conciencia en las personas están involucrándose más en el tema, pero lastimosamente, ¿cómo será de grave el problema que no nos damos abasto? Existimos cerca de 40 organizaciones, aproximadamente 40 organizaciones rescatistas, además de los rescatistas independientes, y no nos damos abasto, definitivamente. El tema es que lo que hacemos las agrupaciones rescatistas es un paliativo. Estamos convencidos y absolutamente claros que no estamos solucionando el problema, estamos paliando el problema. Y lastimosamente, hay que decirlo, estamos a veces siendo parte del problema. ¿Por qué? Porque no se ha generado una conciencia real respecto al tema del abandono. Entonces, muchas agrupaciones, a veces llevadas por la emotividad, a veces llevadas por la desesperación, aceptan, por ejemplo, ya me cambio de casa y quiero dar en adopción mi perrito, ¿no? Aceptan ese tipo de cosas. Mi perrita parió y quiero dar en adopción a los perritos. Entonces, es gravísimo el problema. Yo pienso que parte de que no hay una política a nivel institucional respecto al tema. Yo creo que parte de ahí. Adicionalmente se trata el tema como un asunto de emotividad. Justamente lo que tú decías, pobrecito el perrito. Pero no hay una preocupación como salud pública, mira tú. Exactamente, ¿no? Exactamente. O sea, este es un asunto además de salud pública, ¿por qué? Porque las heces, los orines de los animales, pues luego ya se hacen gas. Entonces esto pues es otro punto de contaminación. Totalmente. Yo le suelo decir a los, yo doy charlas de convivencia armónica y les digo a las personas, ¿usted le deja salir a su perro a hacer popó en la vereda? Y lo que pasa es que se sale y se hace popó y no sé qué, no sé cuánto. Okay. ¿Usted le dejaría a su hijo respirar caca? Y se quedan así. No, ¿cómo le voy a dejar a mi hijo respirar caca? Pues lo está haciendo. Claro. Usted le está dejando a su hijo respirar caca. ¿Por qué? Porque su perro se hace popó en la vereda. El popó se seca, se hace polvo y va al ambiente. Todos respiramos popó de perro. Así es. Básicamente. Entonces, sí, en efecto, es lo que tú dices, es un problema de salud pública. Y ante la casi absolutamente nula respuesta de los GATS municipales, que son quienes tienen la competencia, muchas de personas de sociedad civil hemos decidido tomar acciones en el asunto. El problema es bastante grave. El problema es bastante, bastante grave. Nosotros no le vemos así como muy buena, muy buen futuro a este tema, porque no se está tomando en cuenta el detalle de sancionar al infractor. Lastimosamente hay que decirlo. Hay que ir con temas educativos, sí, es importante que la gente se eduque, se culturice, etcétera, etcétera, pero no tenemos tiempo para esperar a que la gente se culturice, no. Es un tema de solución urgente. Entonces, lastimosamente, hay que recurrir a sanciones. Y eso es otra cosa que, lastimosamente, no funciona. Pero se entiende, Maritza, que nosotros tenemos leyes para todos y hay una legislación vigente. Tenemos la vapuleada ordenanza 048, que la verdad no funciona como debería. La ordenanza 048 ha servido, por ejemplo, para que la Agencia Metropolitana de Control, apelando a la ordenanza 048, cierre el quirófano móvil de PAE. Qué locura. ¿No? En cambio, en la ordenanza 048 dice que está absolutamente prohibido la venta de animales en espacios públicos. Y eso sigue ocurriendo. Y es gracioso. Parece chiste, parece meme. Pero vayan al lado del municipio. En la calle Chile hay gente vendiendo perros. Y uno se acerca a un metropolitano y le dice, señor, eso está prohibido. Y lo único que ellos pueden hacer es acercarse a donde él vende perros y decirle, señor, no puede vender perros aquí. No puede hacer nada más. La ley está escrita, pero no tiene el orden jurídico, el orden, la forma de hacerse realidad. No pueden confiscar animales. Entonces, lo único que apelan es de ir y decirle, señor, no puede hacer esto, entrégame el perro. Si el señor le dice, ¿sabe qué? No me da la gana. No le entrega el perro. Ahí llegamos, claro. Y eso es todo. Y es uno de los gravísimos problemas que tenemos. En el sur, no recuerdo cómo se llama, el Parque de las Cuadras. En el Parque de las Cuadras es botadero de perros, de los señores vendeperros que ya no les sirven los perritos. ¡Qué barbaridad! Entonces, como la mercancía está echada a perder, o sea, está enferma, está flaca o no se vende, los meten en fundas plásticas y los botan a los contenedores. Es una cosa aterradora y nadie hace nada, absolutamente nada. Ahora que tú mencionas lo de las cuadras, yo quiero mencionar también, te decía hace un momento, sí, Ciudad Bicentenario, en Pomasqui, otro botadero de animales, ¿no? Está es bien. Una cosa impresionante, impresionante. Digo yo, es una cuestión de irresponsabilidad por un lado, ¿no? Y si hablaríamos de estas afectividades, pues entonces, por favor, no se supone que los perritos, los gatitos son parte de nuestra vida, de nuestra familia. Creo que estamos armando un doble discurso con eso, ¿no? Porque si realmente los quisiéramos, pues los cuidaríamos, los vacunaríamos, los tendríamos en un ambiente limpio, adecuado, los acompañaríamos. Pero allá no solo que están abandonados, Maritza, sino que hay algunas personas que ya llegada la nochecita meten en sus casas espacios bastante reducidos, casas bastante pequeñas, patios muy chiquitos, y ahí meten a 3, 4, 5 perros, entre comillas, para que cuiden la casa en la noche. Y en el día, y a la madrugadita, 5 de la mañana, pues abren la puerta para que se vayan los perros. ¿Cómo entendemos eso? ¿De qué se trata esto, no? Yo te decía que el problema es gravísimo, no solamente por la cantidad de perros que hay, por la inacción de las autoridades, sino también por la manera que hemos abordado el tema. Seguimos abordando el tema a través de la emotividad. ¡Ay, pobrecito el perrito! Eso no sirve absolutamente para nada. El problema debe abordarse desde el lado del respeto y la empatía. Esto no es que los animalistas somos locos besaperros, como nos dicen. Los animalistas trabajamos en bienestar de los animales, con lo cual proveemos bienestar al ser humano. El problema de los perros en la calle, como te decía, está tomado por el lado afectivo. Justamente hace un poquito me comunicaba con una amiga que me decía que en ciertas estaciones del trole tienen perritos que son como comunitarios, viven dentro de la estación. Entonces dices que nos da una pena terrible, no sé qué, y los tenemos aquí adentro y les damos comidita y les damos casita. Yo, qué bacán, chévere. ¿Están esterilizados? No. Ese es un problema grave. La gente piensa que dándole de comer a un perro, dándole de tomar a un perro, ya, hicimos nuestra parte. Lastimosamente, ya hay que decirlo, y capaz que algunas compañeras animalistas me van a querer arrastrar por esto, pero cuando uno da de comer constantemente a un animal, por ejemplo, hay un perrito de la zona y yo le doy de comer, y él sabe que yo le doy de comer, y viene todos los días y le doy de comer, pero el animal no está esterilizado, lo que estoy haciendo es apoyando a que el animal se reproduzca de mejor manera. Claro. Le estoy dando condiciones óptimas para que se reproduzca. Entonces, amar, si uno ama y respeta a los animales, la primera opción en caso de perros ferales sería esterilizarlos. Básicamente la esterilización es lo único que va a hacer que el perro no llegue a niveles de plaga. El momento en que el perro feral se convierte en una plaga, lastimosamente a lo que va a recurrir el municipio, el GAR competente o lo que sea, es a descanizaciones. Esta mañana, amigas, amigos, estamos con Maritza Rubianes. Ella es parte de estas organizaciones animalistas, voluntariado absolutamente, porque no reciben ningún financiamiento de nadie. Somos sin fines de lucro, ¿no? Y a veces hasta con fines de pérdida. Hasta con fines de pérdida, claro. Y le hemos invitado porque creemos importante hablar de esta situación que ciertamente cada vez es más grave, ¿no? Los gatos, parece, o al parecer creemos nosotros que los perritos son los únicos que están abandonados. Tú me decías, lo que pasa es que los gatos no se ha hecho, o no se tienen cifras, ¿no? Sí, la situación con los gatos, yo me atrevería a decir que es incluso más grave. ¿Por qué es más grave? Porque de los perros tenemos algún tipo de idea de la cantidad de perros que hay y algún tipo de idea de lo que se puede hacer. Son más manejables. El hecho de que uno camine y les vea es una pseudo garantía de que algo se va a hacer por el animal, o por lo menos se sabe que está en absoluta indefensión. El gato, al ser un animal mayoritariamente nocturno y huidizo de las personas, sobre todo en estado feral, en estado de calle, es más grave el problema porque no sabemos cuántos son, no sabemos dónde están, no sabemos en qué condiciones se encuentran. Entonces, sobre los gatos no hay ni siquiera una cifra estimada como la que tenemos en los perros. Adicionalmente, cabe decir que el gato, por su condición natural, pasa de ser doméstico a ser feral en el momento que quiera. Entonces, eso determina que el gato sea más apto para vivir. ¿A qué me refiero? El perro, si ya hace una costumbre, por ejemplo, de ir a un basurero a sacar comida, de pasarse por una casa por donde a veces le dan un pancito, y de ir a la plaza en donde sabe que tiene agua en la pileta, tiene ese recorrido y ese recorrido va a mantener, a no ser que haya una perra en celo por ahí, etcétera, pero generalmente va a recorrerse, mantener ese recorrido. El gato no, el gato caza. Entonces va a los parques a cazar, se puede ir al monte a cazar, se puede ir a casas a cazar, come absolutamente, el gato es impresionantemente omnívoro, come insectos, come ratones, come pájaros, come lo que haya. Si necesita comer, si no tiene eso, come hierba, come lo que sea. Impresionante. Y eso le convierte en mucho más prolífico. Claro. El gato pare mucho más. Y el problema es severo con el gato, porque los gatos tienen enfermedades de transmisión sexual y hereditaria muy fuertes. Por ejemplo, tienen leucemia. Hay sida felino. Entonces encontramos en casas abandonadas colonias de 40, 50 gatos, en donde lo único que se puede hacer es tomar un gato, hacerle una prueba. Si tiene el gato sida o leucemia, quiere decir que toda la colonia lo tiene. Y en ese caso no hay otra alternativa que dormirlos. Es durísimo, es gravísimo, pero es real. Y es un tema realmente delicadísimo. Aparentemente, como tú decías en algún momento, podemos asumir como que es un tema afectivo solamente. Pobrecito el gato, pobrecito el perro. Pero insisto en que se lo debe tratar como un problema de salud pública. Ahora, si es que estamos hablando de más de 40 grupos voluntarios, ¿no?, rescatistas, de personas que les preocupa, pues alguna vez se ha intentado una cita, por ejemplo, con el alcalde, con alguien que pueda decirles, miren, conversemos, propongan. ¿Qué hacemos con esto? Vamos a lanzar una campaña. Pero más allá de la campaña, ¿no? ¿Qué hacemos concretamente? O sea, ¿cuál es la unidad ejecutora para ayudar a resolver esto? Menos mal que esto es radio y no vieron la cara que puse cuando hablaste de la alcaldía. Es terrible, es terrible. Hemos tratado por todos los medios varios grupos. Probablemente el error, y hacemos un mea culpa al respecto, es no habernos unido todos para hacer una petición. Se han hecho varios acercamientos desde varios frentes. Lastimosamente no se consigue demasiado. Tenemos el problema de que, aún para las autoridades, es un tema emocional. Entonces, nosotros hemos visto que políticos en varias elecciones se toman la bandera de animalistas y a la hora de la hora no lo son y no hacen absolutamente nada. Entonces, sigue siendo un tema sujeto a manipulación. Con el actual municipio, por ejemplo, hemos tratado al menos de tener cantidad de acercamientos por el tema animalista y ha sido imposible. Inclusive tuvimos hasta el año anterior estuvimos tratando de que se resuelva con respeto la iniciativa popular antitaurina y fue vapuleada y basureada por este municipio, ¿no? Entonces el tema animal es como para figureteo, ¿no? El municipio inauguró hace aproximadamente unos 4 o 5 meses algo que llamó ampulosamente Hospital Veterinario Público en el sur de Quito, lo cual es una clínica de esterilizaciones que sirve mucho, pero no digan a la gente que es un hospital. Es una clínica de esterilizaciones, punto. No se toma realmente muy en serio este problema, ¿no? No se toma muy en serio este problema. No, no se lo ve como lo que es un problema de salud pública. Y adicionalmente, ojo, es un reflejo súper vivo de la violencia social. La violencia hacia los animales es violencia social. Cada vez vemos casos más terribles de violencia hacia los animales. Tenemos perritos macheteados, tenemos perritos apaleados, ahogados. Y eso no se está visualizando, perdón, perros violados. Cada vez tenemos más casos de zoofilia. Y no se está tomando en cuenta que esto es un reflejo de la violencia social, ¿no? No se conceptualiza que la violencia es una sola. La violencia no se determina por el género de la víctima ni por la cantidad de patas que tenga. Es violencia social. El municipio hace maravillosas campañas por la no violencia de género. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y la violencia hacia los animales va absolutamente de la mano. Absolutamente. Te escucho con atención y nuestros amigos oyentes deben sentir lo que nosotros acá en cabina. A uno le estremece escuchando esto. Terrible. Y pues te siento como bastante pesimista y te confieso que también me siento así, porque pues todos los días podemos evidenciar este tipo de maltrato. Lo curioso, entre comillas, este curioso, es que también nuestra Constitución, en uno de sus artículos precisamente, señala, ¿no?, el derecho a la naturaleza, y en la naturaleza pues los animales, las plantas, ¿verdad? Y precisamente por respetar y cuidar este derecho ha sido admirada por muchos países del mundo. ¿No será que es hora de hacer valer esa constitución? Eso es lo que tratamos, ¿no? Eso es lo que tratamos. Sí, en efecto, el panorama actual es bastante triste. ¿Cuál sería la situación anterior? Que ahorita estamos mejor. ¡Qué locura! Aunque no se crea, ahorita estamos mejor. Ahora se puede hablar de adopción responsable, ahora se puede hablar de esterilización, se habla de convivencia armónica, tenencia responsable, le llaman a algunos compañeros, a mí no me gusta porque tenencia es como tengo una cosa y los animales no son cosa, entonces hablamos de convivencia armónica. Ahora hay espacio para abrir de esto, la gente escucha, la gente entiende y, por ejemplo, han subido muchísimo la cantidad de adopciones de perros mestizos y eso es una maravilla, eso es una cosa que nos alegra muchísimo. Probablemente suene extremadamente pesimista, porque quienes nos ocupamos de esto vivimos en un ambiente constantemente conflictivo. Todo el tiempo estamos en conflicto con vendeperros, con malos tenedores de perros, por así decirlo, con gente que no entiende, con autoridades, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el micro movimiento nuestro, la cosa ha mejorado, en efecto. Hay cada vez más personas, como te decía, que adoptan. Hay cada vez más personas que dejan de pensar en el tema de la raza. Cada vez más personas que dicen, no, yo no voy a comprar un animal, lo voy a adoptar. Y cada vez más personas que dicen, si mi perrito, bueno, ya llegó a los 4 meses, 6 meses, esterilizado. Claro. Entonces, sí, hay cada vez más conciencia, en efecto, pero en el micro. Lo cual nos lleva a una reflexión bastante triste. En el micro, la sociedad civil ha evolucionado en el pensamiento, cosa que no ha hecho la autoridad. Es increíble. Cuando ocurrió este tema de PAE, que le cerraron el quirófano móvil por no tener un permiso que no debían tener, es absurdo, saltó la comunidad, saltó la gente. La gente fue la que respaldó a PAE. PAE está tratando de solucionar el tema, pero fue la gente la que defendió. Entonces, cada vez tenemos más apertura en la sociedad civil, aunque la misma autoridad no acabe de entender la gravedad del problema y el interés de la comunidad. Mira lo interesante del tema. Nosotros, cuando se dio el problema con el Bolívar Castillo, el alcalde de Loja, que tuvo la brillante idea de decir que hay que matar a los perros y hacerles abono, saltó todo el movimiento animalista, hablamos con él, tratamos de comunicarnos de mil maneras, y se le propuso al señor Castillo, hagamos un plan para que Loja sea un modelo para el resto de provincias en cuanto a tratamiento de fauna urbana. Pero hágalo con los animalistas, hágalo con nosotros, con la gente que nos mojamos el poncho, que agarramos un perro sarnoso, apestoso y pulgoso de la calle. Hágalo con nosotros que sabemos de qué se trata. No, el señor se metió a hacer el plan con gente súper técnica, que probablemente tenga muchos conocimientos, etólogos y veterinarios, y gente muy técnica, que jamás se ha mojado el poncho. Ese es un grave error que comete la autoridad. Propusimos al gobierno, a la autoridad de aquí de Quito, al GAD. Dijimos, hagan el plan, pero háganlo escuchando a la gente que sabe del tema. Que probablemente no son, que de hecho, la mayoría de nosotros no somos profesionales en esto, pero vamos ganando expertise, vamos ganando conocimiento conforme cada perro nos enseña algo a nosotros. Hágalo con nosotros. No. Se ponen a hacer que Urba Animal, que con gente súper profesional, que no sé qué, y es una cosa que no acaba de cuajar, no acaba de encajar. Aún a pesar de que, hay que decirlo, Urba Animal funciona muchísimo mejor que el ente paralelo en otras provincias, es cierto. Queremos agradecer a Maritza Rubianes su presencia acá, su pues aporte, ¿no?, a nuestra comunidad, y sin duda alguna vamos a invitarla nuevamente porque, gracias, la verdad, el tiempo se viene corto, pero es un tema que nos preocupa, es un tema de salud pública, insisto, y que usted, señora, señor que nos está escuchando en casita, podría hablarlo con sus hijos, con sus vecinos, porque va más allá de tener un adornito en la casa, ¿no? De pensar que un animalito de estos, pues, es el que va a cuidar la casa, pero usted no tiene que bañarle, no tiene que curarle, no puede ser así. Entonces son responsabilidades

Devuélveme las promesas y la vida que perdí. Devuélveme esa canción, la que con sueños escribí. Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti. Y aunque yo te ame sin razón, sé que tu mirada se fue, que ya no será como ayer, que te olvidarás de mi voz. Sé que nuestra luz se apagó, y aunque yo la quise encender, no te lo pudo el amor. Devuélveme el corazón, no quiero vivir así. Devuélveme las promesas y la vida que perdí. Devuélveme esa canción, la que con sueños escribí, yeah. Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti. Y aunque yo te ame sin razón, devuélveme el corazón. Diez de la mañana con 5 minutos, amigas, amigos. Nosotros insistimos en nuestra invitación para que podamos mirar juntos Vestigios, memoria visual de la cultura jambelí. Esto será en la sala de exposiciones Miguel de Santiago, el día jueves 25 de enero inició esta muestra y pues estará abierta al público hasta el jueves 8 de febrero. Y queremos compartirles que esta muestra pictórica Vestigios del artista Tito Torres, en la que exhibe su trabajo de diseño fotográfico, arte visual y video mapping, se inaugurará realmente con un sentido crítico, pero también con este afán realmente de llevar la cultura a todos y todas realmente de nuestro pueblo. Es decir, lo que queremos con esto es llegar con estos episodios de nuestra historia, de nuestra cultura. A través de esta exposición, amigas, amigos, pues emerge una cultura en la región orense, ¿no? En el Golfo del Guayas. Es una cultura insular, costera, marina, jambelí. La relación con la muerte, su culto al jaguar, al caimán, a la serpiente, el diseño geométrico de escaleras, diagonales y espirales, sus artes de navegación, hoy todavía no estudiadas, pues son motivos de esta primera exposición, resultado de un trabajo grande, profundo, sistemático, del diseñador y artista multimedia y etnográfico Tito Torres. Son alrededor de 30 fotografías de gran formato que estarán exhibidas y permitirán realmente hacer un recorrido a la memoria ancestral de la costa sur ecuatoriana. Bien, así es que todas y todos invitados, Vestigios, memoria visual de la cultura jambelí. 10 de la mañana con 14 minutos, con 7 minutos, amigas y amigos. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía.

con una estatura de 80 centímetros, más o menos, un rostro blanco, labios gruesos, morados, nariz chata, orejas grandes, ojos verdes pequeños con un punto negro de fuego en el centro, pelo corto, pelo ralo, y a veces de color rojizo o rubio que cae a veces hasta el suelo. El cuerpo, según algunos, lo lleva cubierto de escamas de pescado, mientras que otros señalan que lo tiene del color de la vara, pero pareciendo moreno por la suciedad. Sin embargo, su rasgo más destacado es el tamaño descomunal de sus genitales, que los lleva arrastrando por el suelo, igual que su cordón umbilical. En la costa, hace tiempo y en libros, se cuenta que un agricultor tenía sus tierras en lo alto del monte. Una noche cayó una tormenta y él, muy preocupado por el ganado solo, mandó a sus dos hijas a encerrarlo en el granero. Ellas llegaron, amarraron al ganado y entraron en la cabaña. En eso alguien golpeó la puerta, abrieron y no había nadie. Luego se dieron la vuelta y vieron a un pequeño ser, con un enorme miembro viril enroscado en su cuerpo. Gritaron. Pasaron las horas y ellas no regresaron junto a su padre. Con un mal presentimiento, el anciano tomó su escopeta y se enrumbó hacia aquella cabaña. La lluvia caía a cántaros, fría y pesada. El viento soplaba gélido y triste. Por fin, al divisar a lo lejos la luz de la cabaña, corrió y tumbó la puerta, encontrándose con una escena horrenda y macabra. Los muchachos, tiradas en el piso, descuartizadas, en medio de un charco de sangre, y frente a ellas, este ser conocido como el Chuzalongo. Todavía limpiándose su enorme falo de la sangre de las mujeres. Además, se decía que atacaba a los hombres cuando estos eran solos en el campo, porque según cuenta esta historia, este ser tiene vergüenza de su desnudez. Aparte, el Chuzalongo pelea con los hombres como un desafío de fuerza. Se dice que librarse de este ser, el hombre que lucha con él debe sacarse una prenda de vestir y lanzarla lejos. Entonces, el Chuzalongo irá por ella y en ese momento se podrá huir. La fuente de esta historia, amigas, amigos, es el doctor Juan Carlos Faiduti y, está dentro de estas historias, cuentos y leyendas ecuatorianos, algo que merece ser compartido dentro de nuestra interculturalidad. Salí de mi casa, súper tranquilo, con un cigarrito en el bolsillo. Para mi bro, nos vamos a zona, si tiene la gana, no importa la lana, igual no hay. Así que tranquilo, no lo vamos para adentro. Usted siempre hay, tira Lucho, el entretenimiento. Estemos, no perdamos los ratos en que todo evoluciona, todo evoluciona. Que la mirada, qué chica tan linda, qué piernas tan largas, mi pana me dijo, vaya camarada, and here in South America, you can feel this hysteria, look how we move in various, into music hilarious, chicas are also down, quiere compartir la vida. Friend filling the streets again with a rug pretty pizza can when the gritty meets the grim. I've been never the presence from no peasants. I teach them lessons and blessings. I'm giving strength, even it is late. It's evident while I'm ribbing it uninhibited. Doubt the mission is so significant. Through diminishing negativity, that should live when I'm an optimist. In this time, I'm traveling obelisk. I'm dropping bombs on the populace. So sing along with us. Musical life, come on. Musical life, it's a musical life. It's a musical life, it's a musical life. Miro cuando ella va y miro escondido. Tiene conciencia de nada, déjala. Déjala, que no le importa lo que piensa la gente. Cuando se mueve no le da pena. No se arrepiente de nada, déjala.

Bien, nosotros seguimos con más de La Rayuela en 5 minutos. Serán las 11 de la mañana, amigas, amigos. Y bien, para la próxima semana quiero comentarles a ustedes que estará con nosotros el doctor Carlos Velasco Enríquez, y él vendrá precisamente desde INDOT, ¿no? INDOT, que es el CINIDOT ahora, que es el Sistema Nacional Informático de Transplantes. Y bueno, este es un tema realmente, amigas, amigos, que nos corresponde pensarlo, analizarlo a todos nosotros, ¿no? Puesto que la verdad es que el Instituto Nacional de Donación y Transplante de Órganos ha tenido una, ¿qué les diría yo? Una importancia realmente profunda dentro de la comunidad. Para muchos, pues esto de donar órganos realmente puede ser un asunto que les haga meditar, o simplemente que lo rechacen. Y nosotros hemos apoyado desde acá, desde La Rayuela, muchísimas veces campañas de donación de órganos, porque en lo particular pues pensamos que realmente es un acto de amor, es un acto, no sé si decir de generosidad, pero pues sí creemos que el donar un órgano simplemente puede salvar una vida, y con ella pues puede salvar a toda una familia, ¿no? Entonces, dentro de estas campañas que se han hecho está esta del Instituto Nacional de Donación y Transplantes de Órganos, Tejidos y Células, donde podemos ver: yo soy donante, dice, y mi familia lo sabe. ¿Por qué esto? ¿Por qué hacer hincapié en que la familia lo sabe? Porque es una necesidad, amigas, amigos, de que cuando nosotros queremos realmente donar un órgano, nuestra familia debe estar enterada de lo que vamos a hacer. Nuestra familia debe apoyarnos en ese sentido. Debe haber un acuerdo, si es posible, inclusive, tal vez dejar expresamente, ¿no?, un acuerdo con una firma, qué sé yo, diciendo que somos donantes. Y porque todos, además, amigas, amigos, de esa manera podemos salvar vidas, ¿no? Hay muchas campañas. Yo soy donante superhéroe y salvo vidas. Todos podemos ser superhéroes. Salvar vida es tu decisión. Mantén tu condición de donante. En fin, realmente se han hecho muchas, muchas, muchas campañas, y por eso lo hemos invitado al doctor Carlos Velasco Enríquez para que la próxima semana esté con nosotros para hablar precisamente de qué se necesita para ser donador de órganos, de células o de tejidos, y por supuesto cuál es el protocolo que se necesita y se utiliza para ser donante. Son las 10 de la mañana con 59 minutos. Nos vamos al corte de media hora y pues regresamos con más de La Rayuela. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia.

11:06, amigas, amigos. Bueno, tenemos la alegría realmente de recibir acá a la señora Cristina Castrillón. Ella es la actual directora de comunicación social de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenida, Cristina, gracias a usted por estar con nosotros esta mañana. Bien, es grato saber que una mujer una vez más ocupa un cargo de dirección, ¿no? Es una cuestión histórica, ciertamente. A través de los años creo que las mujeres vamos sustentando muchos procesos políticos, procesos históricos, procesos sociales. Y en el caso de Cristina Castrillón estamos hablando de un proceso comunicacional. Hemos invitado a Cristina Castrillón precisamente para que nos cuente, para que socialicemos con ustedes, amigas, amigos, sobre qué está pasando en la Casa de la Cultura en el campo de la comunicación. Bienvenida nuevamente, Cristina. Es un honor realmente recibirla acá en nuestro programa. Bueno, buenos días a todos y todas las radioescuchas. Beatriz, muchas gracias por invitarme. La verdad es que es muy grato estar aquí porque la verdad es que compartir el trabajo cotidiano que hacemos las personas que somos parte de la Casa de la Cultura es un deber, aparte de una alegría, ¿no?, de compartir aquí. En cuanto a qué se hizo el año pasado, cuál sería una pequeña evaluación de lo que sucedió el 2017 en el ámbito comunicacional o de la misma casa, yo creo que cualquier transición es un proceso de ponerse en orden, ¿no? Fue un poner en orden la casa, pese a que la transición fue muy muy tranquila en referencia a que Camilo Restrepo, el actual presidente de la casa, era alguien que ya venía de alguna manera siempre vinculado a la Casa de la Cultura y por lo tanto tenía ya una expertise en el tema muy muy muy grande, muy amplia, y simplemente llegó quizás a hacer cambios importantes, pero también a dar seguimiento a algunas otras cosas que estaban realizándose. En el área de la comunicación o del departamento de comunicación o la unidad de comunicación, creo que lo que hicimos fue básicamente poner en orden, saber cuáles eran las potencialidades de la gente. Creo que el mejor líder es el que saca lo mejor que puede tener su equipo. En este caso, lo que hemos hecho, porque somos un equipo bastante horizontal, tenemos algunos ámbitos de trabajo, ¿no? Uno es este gran ámbito de la radio AM y la radio FM, que emprenderemos ya la programación desde este año. Tenemos un área de audio-video muy fuerte también por todo lo que nosotros como culturalmente producimos. Y también tenemos un área de prensa, un área de imagen, en fin. Y creo que fue simplemente eso, o sea, darle forma, potenciar lo que la gente sabe hacer más. Y con esa potenciación, entrar en una dinámica diferente. Creo que eso ha sido. Me decía usted fuera de micrófonos que ciertamente hemos pasado un mes de este año 2018 y sin embargo ya comienzan a ver resultados. ¿Cuál es la propuesta actual? Sí, bueno, yo creo que estamos muy, muy vinculados con todo lo que implica la política del presidente de la Casa de la Cultura. Para él hay temas fundamentales como la democratización o ciudadanización de la casa. Es decir, la Casa de la Cultura siempre ha sido vista como un espacio para ciertas élites culturales o de expresiones culturales o artísticas. Yo creo que ahora es el momento de estar con la ciudadanía en general. Y esto parte del mismo hecho que nos plantea la ley, ¿no? Es el hecho de la Casa de la Cultura, la sede nacional de la Casa de la Cultura, que es a quien representamos, tiene que tener una vinculación y un trabajo nacional. Es decir, si es que antes nos enfocábamos básicamente en la provincia, y por más que había un presidente de la casa que abarcaba el país o la nación, en este caso creo que es mucho más. En este momento nosotros tenemos como misión el poder articular a las 24 provincias, del poder dar seguimiento, apoyar, en fin, ha sido, es el trabajo, ¿no? Yo creo que el poder, el presidente al lograr que se articulen estas 24 provincias en un trabajo cotidiano, constante, en la posibilidad de que todo lo que tiene que ver con las culturas vivas esté presente, en el trabajo en el territorio, en que los espacios de la Casa de la Cultura, que son nacionales, se vuelvan realmente nacionales, donde la programación esté constantemente hecha con expresiones culturales de todo el país. Yo creo que ese es uno de los grandes retos y también de los logros que creo que estamos empezando a tener en este año, en el área de comunicación, poder tener una red de comunicadores nacionales que tengan una presencia constante en todos los medios de la radio. Ese es uno de los grandes retos y que ya lo estamos de alguna manera logrando. También el que la programación de la radio FM tenga una presencia nacional. Si bien es cierto, su cobertura está en la provincia, queremos que a través de la radio online tenga una cobertura nacional, ¿no? Adicionalmente, otro gran logro es el haber organizado el equipo de una manera en donde le hemos dado mucho énfasis y mucha fuerza a lo que tiene que ver con la comunicación online, porque creemos que ahí es donde está ahora la comunicación en el mundo, en el planeta, para poder juntarnos en este mundo globalizado, ¿no? Y a eso le hemos dado mucho énfasis. 11 de la mañana con 15 minutos. Esta mañana está aquí en nuestro programa, en La Rayuela, la señora Cristina Castrillón, actual directora de Comunicación Social de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ustedes han escuchado ya una de las prioridades, ciertamente, desde comunicación, es potenciar esta, ¿qué diría yo? No sé si hablar de un sueño, Cristina, no sé si hablar de un objetivo final cuando hablamos de democratizar la cultura. Y por supuesto, eso significaría una Casa de la Cultura de puertas abiertas, ¿no? Exacto, es una Casa de la Cultura con puertas, con manos, con abrazos, con todo lo que implica abrirse a la ciudadanía. Incluso un gran proyecto que existe y que lo esperemos lo plasmemos en el corto plazo es abrir también las cercas de la Casa de la Cultura. Por ahora está cercada por temas específicos que no vienen al caso, pero yo creo que el abrir las puertas de la cerca que tiene la Casa de la Cultura es darle el espacio que se merece, ese espacio ciudadano, ese espacio para que cualquier persona, artista, etcétera, pueda acudir a la casa para exigir sus derechos en cuanto a lo que puede hacer en cuanto a su expresión cultural, así como también las personas que pueden visitar la casa y ver todo lo que se está haciendo, porque yo creo que la casa hace un montón de cosas para la ciudadanía, ¿no? Hay una programación amplia en la cual cabe cualquier persona con cualquier gusto que pueda tener, ¿no? Tenemos cine, tenemos teatro, tenemos danza, tenemos exposiciones artísticas, pictóricas, en fin, o sea, tenemos los museos, tenemos la biblioteca, tenemos las radios. La radio AM tiene una programación vasta de programadores que hacen y expresan sus puntos, sus gustos, sus manifestaciones culturales. Yo creo que es una radio que merece realmente un gran aplauso porque ha logrado abarcar a la población muy diversa en una programación bastante, bastante interesante y bastante diversa. Es conocido por todos que nuestro país vive ahora una crisis económica, si cabría el término, más las instituciones públicas, ¿no? Y claro, los sueños están ahí, la voluntad está ahí, pero es difícil hacer cosas sin presupuesto. Comparto contigo, Beatriz, pero yo no lo veo a eso como una camisa de fuerza. Yo creo que los seres humanos que podemos hemos tenido la gran oportunidad de estar en espacios de toma de decisiones, creo que tenemos más que una posibilidad, la obligación de conseguir recursos de donde tengamos que conseguir, es decir, de conseguir recursos externos, ya sea estos de otros países o de instituciones, ONGs que apoyen al ámbito cultural, para poder cumplir con nuestras metas y nuestros sueños. Yo entiendo que en este momento estamos pasando por una dificultad muy fuerte en cuanto a presupuestos, y eso lo tenemos que aceptar, lo tenemos que asimilar, y creo que es parte de la obligación de todos los ecuatorianos poner el hombro, darnos la mano. Y en este sentido, mi obligación y la obligación creo que de todo el equipo de la Casa de la Cultura es ver la posibilidad de encontrar recursos en otros espacios que antes no se han podido auscultar, para poder encontrar esos recursos que requerimos tanto y que requiere la ciudadanía para poder plasmar sus expresiones artísticas, ¿no? Si bien la parte económica es importante, pero la parte humana lo es mucho más, ¿no? Uh-huh. La voluntad, la creatividad. ¿Ustedes han pensado realmente en quién hace la Casa de la Cultura? Son las personas, son los seres humanos. Han pensado de hecho, hemos tenido algunas capacitaciones, digámoslo así, a algunas terapias grupales, en fin. Más allá de eso, ¿qué viene precisamente para incentivar a los compañeros, a las compañeras, a sentirse ciertamente en su casa, ¿no? A tener esa gana de que amanezca porque quiero ir, porque tengo esta idea, porque tengo este proyecto, porque la casa tiene que ser la casa de la cultura de todos. Hablemos un poquito de eso. Por supuesto, yo creo que es el ámbito fundamental de los seres, el tema de los seres humanos y el tema de ese trabajo con el talento humano. Creo que hablando desde lo macro, existe un líder en la casa, que es el presidente, que él es una persona muy humana, que siempre está pendiente de lo que le pueda pasar a la gente que trabaja con él, ¿no? En general, a todos. Creo que ese es uno de sus fortalezas, digámoslo así. Siempre hace falta cosas por hacer. Creo que requerimos de darle mucho más fuerza a la unidad de recursos humanos y implementar un gran trabajo de talento humano que permita esa apropiación y ese empoderamiento del trabajo cotidiano que realizamos. Hay gente que ha trabajado muchos años aquí. Ayer, por ejemplo, me encontraba en museos, ayer en la tarde, con Carlitos Llanes, que ya se va a jubilar. Él ha trabajado aquí un montón de años. Es una persona que conoce mucho del tema de museos. Y como esos casos, creo que tenemos muchísimos. A Flor de Té, que es la correctora de estilo de los libros de la casa. Y yo creo que ella ha dado su vida entera en esta casa, ¿no? Y de repente vemos gente como yo, que llegamos y que nos enamoramos también de la casa por todo lo que es, por todo lo que propone. Y cuando me refiero a todo lo que es, me refiero al tema específico de su gente, del talento que tenemos aquí, ¿no? Creo que hay que reforzar el tema de talento humano, por un lado, pero en lo que me concierne a mí, creo que desde el momento que llegamos a la casa hemos tratado de hacer un trabajo de motivación, de ponerle ganas, de ponerle espíritu a cada cosa que hacemos. Pienso que este último tiempo, que ha sido un tiempo desde que comenzamos este año de generar una nueva estructura que nos permita tener una comunicación mucho más proactiva, más rápida, más urgente, hemos hecho algunas capacitaciones que por los resultados que veo, creo que a la gente le han motivado muchísimo. Sin embargo, eso es algo que se construye cada día, no creo que es algo hecho, creo que es algo que lo vamos haciendo cada instante de nuestra labor profesional. Y mi objetivo básico es ese, ¿no? La posibilidad de poder, más que nada, mover a la gente y poder sacar esa parte que comentaba al inicio de la entrevista, esa parte que es la la de mayor fortaleza de cada ser humano, ¿no? Yo creo que ese es mi objetivo. Aquí habemos personas que tenemos diferentes formaciones, que nuestra vida, nuestra psiquis, nuestra emocionalidad es muy diversa, y yo creo que cada uno es un mundo, entonces hay que trabajar con ese cada uno. Hablemos ahora de este cambio que se va a dar ya en estos días, ¿no? Que es un cambio físico, pero también es un cambio, ¿qué diría yo?, del orden de hacer las cosas, ¿no? Es un cambio un poco de un sistema de comunicación por otro. Hablemos de eso. ¿Qué vamos a tener ahora con estos cambios, decía yo, físicos? Porque, pues, amigas y amigos, bueno, vamos a locutar desde acá, vamos a entrevistar desde acá, pero la producción y todo lo demás tenemos entendido que se va a hacer desde la casona central, ¿verdad? Sí, Beatriz, la verdad es que el cambio es un cambio realmente estructural y humano también. ¿En qué sentido estructural y humano? Yo creo que debemos aprovechar las potencialidades de cada persona. Hemos generado un grupo de periodistas que tienen una gran formación. La gente que trabaja en la Casa de la Cultura en el área de comunicación es gente que tiene formación, no solamente una formación académica, sino una formación de muchos años de estar en la actividad, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es generar un staff de periodistas que estamos capacitando para que sea capaz de hacer una nota periodística o cualquier formato periodístico, sea este para radio, para prensa, para web o para lo que ahora se usa tanto, que son las redes, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con comunicación digital. Es decir, lo que hacemos ahora es potenciar el trabajo del grupo periodístico, que lo hemos dividido en dos ámbitos. Un ámbito que es el ámbito de la investigación, es decir, queremos poner a discusión del público y de los actores culturales temas profundos que queremos investigar y por lo tanto dar a conocer. Y por otro lado, el ámbito de la cobertura, ¿no? El ámbito de que la casa todo el tiempo está haciendo cosas y por lo tanto todo el tiempo tiene que informar previo a las agendas que se den, también en cuanto a los eventos que se dan para que la ciudadanía conozca todo lo que se está produciendo, ¿no? Entonces va a haber un equipo periodístico que esté constantemente trabajando estos temas, y también hemos dado mucha fuerza a todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Hay un equipo que está ahí metido de lleno para que la información salga simultáneo, rápido, muy, muy en el momento. Ese es uno de los cambios que estamos haciendo, y también dar ciertas responsabilidades a gente que creemos, o a personal que creemos que tiene esa capacidad de liderar pequeños equipos, grupos, y que eso empiece a tener una dinámica muy fuerte, ¿no? Es decir, generar un grupo que sea muy integral, un grupo que me parece fascinante cuando un periodista que ha estado acostumbrado a escribir básicamente, qué sé yo, un boletín de prensa para medio escrito, que también tenga la capacidad de escribir una nota para la red social, o una nota un poco más amplia para la web, o qué sé yo. Es decir, la idea es poder darle ese potencial a cada uno de nuestros periodistas, al igual que a nuestros técnicos, que tenemos técnicos en la radio, técnicos que manejan video, que manejan audio, etcétera. También darles esa posibilidad de poder moverse más, de no estar solamente en un espacio, en una función, sino tener la capacidad de ser multifunciones, ¿no? Queremos ir a esa parte que creo que ahora es tan importante. Nos poníamos de ejemplo el diario El Comercio. El diario El Comercio básicamente funcionaba como un tabloide, como un comercio, como un diario escrito, y de repente le tocó, para lograr captar más a la ciudadanía, le tocó migrar a un proceso muy digital. Y yo creo que lo han hecho con éxito, y eso ha hecho que el diario no muera, ¿no? Que el diario permanezca, que la noticia esté ahí, esté en ese momento, en ese instante. Es decir, creo que los cambios que estamos haciendo son muy, muy positivos, comenzando por los seres humanos, que es el tema que tú me planteabas hace un momento, y concluyendo por la, realmente por la conclusión de nuestras metas y por lo tanto la elaboración de nuestros productos. Es decir, es un crecimiento personal y un crecimiento profesional muy interesante. Cristina, le agradezco su tiempo, su voluntad de compartir con nuestros oyentes este espacio y realmente socializar qué pasa desde el Departamento de Comunicación Social de la Dirección y pues cuáles son los planes, qué se está haciendo ahora. Ustedes saben, amigas, amigos, que hemos invitado a directores, a directoras y por supuesto a nuestros compañeros, porque queremos realmente que ustedes conozcan quiénes son los seres humanos que hacen la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sus experticias, su corazón, su vocación, porque hay que reconocer realmente que en la Casa de la Cultura, ya lo dijo Cristina, han habido seres humanos grandes, de veras, académicamente, humanamente, y eso ha permitido que la Casa de la Cultura siga en pie, a pesar de algunos avatares por ahí, pero la Casa de la Cultura sigue en pie. Y creo que ahora con mucha más fe que nunca. Por lo tanto, pues creo que todos nosotros estamos en el mismo empeño, ¿no? De que a partir de este espacio, como lo decimos cada mañana, un espacio que invitamos a trabajar con buena voluntad, pero también con buena fe, que es otra cosa, ¿no? La buena fe. Totalmente. ¿No? A trabajar con buena fe. Y como siempre, nuestros compañeros saben que pues es importante hacerlo porque eso nos dignifica, porque eso nos hace mejores, porque eso nos posibilita llevar un plato de comida a la casa. ¿Por qué no decirlo? Eso es, así es. Esa es la realidad de todos. Esa es la realidad de todos que estamos aquí. Sí, yo creo que hay un tema muy importante, ¿no? El tema de que a finales del gobierno anterior se pretendió prácticamente desaparecer a la sede nacional de la Casa de la Cultura, y con eso lo que hubiera sucedido es que también los núcleos de la casa no tengan dónde articularse y por lo tanto no puedan continuar con su labor. En ese sentido, creo yo que respetar y hacer respetar la autonomía de la Casa de la Cultura, siendo esta un espacio de la ciudadanía. Este no es un espacio de los que estamos en este momento llevando a cabo una labor o dirigiendo algún espacio, ni tampoco del mismo presidente de la Casa. Este es un espacio de los ciudadanos, este es un espacio de los artistas, esto es un espacio de los gestores culturales. Entonces yo creo que el haber defendido y el seguir defendiendo constantemente la autonomía de la Casa es la parte medular del trabajo cotidiano que tenemos. En ese sentido, es permitir que las personas que trabajamos aquí, así como los ciudadanos que cada día están en cualquier parte o cualquier expresión de la casa, sigan estando y sea su lugar, sea su espacio. También les quiero invitar a escuchar próximamente, ya le vamos a dar mucha fuerza a la Radio FM, vamos a empezar ya desde el mes de marzo una producción ya de algunos programas, de contenidos, etcétera. Y también es darle fuerza a la Radio FM, creo que esa es una de nuestras también mayores objetivos de este año, es vamos a comenzar con la radio, vamos a comenzar con esa programación que permitirá también ser un espacio de comunicación, de noticias, de debate, de música y también de otros programas como este que es tan escuchado, tan sentido, tan valorado, que pueda tener también esa gran acogida como ha tenido la radio AM. Yo creo que es uno de los temas en los cuales también estamos muy, muy enfocados. Y gracias, Beatriz, gracias por este espacio, gracias al público que me ha escuchado. Creo que es muy importante que la gente, la población, la ciudadanía, conozca qué hace realmente cada una de las unidades que conforman la Casa de la Cultura. Muchas gracias por el espacio. A usted, Cristina, que tenga un buen día. Cristina Castrillón, directora del Departamento de Comunicación Social de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ha estado con nosotros acá en La Rayuela.